moldu, on n'a jamais froid. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta Voz Universitaria de 16 de agosto de 2018. Les saluda Antulio García, me acompaña Brenda Coronado. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Antulio. Pues estoy muy bien, muy contenta de estar con ustedes esta tarde calurosa de 23 grados. Hay que tener precauciones porque más tarde parece que va a llover. Pero bueno, ya estamos listos para comenzar el día de hoy. ¿Qué te parece si vamos a escuchar nuestros titulares? Un día como hoy. Así es, y pues un día como hoy, 16 de agosto, se celebran muchas cosas. Antes vamos a dar los agradecimientos a la producción y la dirección de Ernesto Colinot, la operación en cabina de Soledad Macías, la operación en Facebook y en redes a través de Aldo Camacho y Alan Vallejo, a quienes mandamos un saludo y un agradecimiento. Y les comentamos que bueno, que un día como hoy muere en 1940, el ciclista francés Henri de Grand, fundador del Tour de France. En 1954 nace James Cameron, cineasta canadiense, director del Titanic, Avatar, Terminator, entre otras. En 1958 nace la cantante de pop Madonna en Michigan, Estados Unidos. También un día como hoy, pero de 1977 muere en Memphis, Estados Unidos, Elvis Presley. Y bueno, nos despertamos con la noticia que un día como hoy mismo, a los 76 años, muere la cantante de soul Aretha Franklin debido a un cáncer de páncreas. Es la noticia con la que muchos nos levantamos el día de hoy. Fue lo primero que vimos en redes sociales y en algunos otros medios de información. Y si les parece, pues vamos a escuchar. Sí, vamos a ir a un corte, pero antes de irnos a corte les quiero recordar que hoy también tenemos regalos. Tenemos un libro, la novela corta La Muerte en Venecia. Para quien nos conteste, vamos a hacer un sorteo al final. Para quien nos conteste, ¿quién adaptó al cine la novela La Muerte en Venecia? De Thomas Mann. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 22 81 04 04 77. Y ahora sí vamos a un corte institucional y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Vidas y Bebidas, proyecto en coproducción con Televisoras Educativas y Culturales de México, presenta la diversidad de los néctares existentes en Iberoamérica, retratando usos y costumbres de regiones y países que orgullosamente presumen su bebida tradicional, todos los martes, 12 y 17 horas, por www.v.mx/televisión. TLV, conéctate y navega por el conocimiento, el arte, la ciencia y la cultura. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Continuamos. Mundo Universitario. Y estamos de regreso en Voz Universitaria y les platico con información de Elizabeth Vázquez. Muchas gracias, Elizabeth, por proporcionarnos esta nota. El Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana desarrolló una aplicación educativa para dispositivos móviles llamada LEA, Lectoescritura para Autismo. Se realizó un ejercicio donde niños con autismo fueron capaces de leer, escribir su nombre, partes del cuerpo, actividades y emociones, lo que significó un logro para el centro, ya que se considera que las personas con autismo no siempre pueden aprender a través de los sistemas de enseñanza tradicionales, por las alteraciones en sus habilidades de interacción y comunicación. Este proyecto es desarrollado por Rosalba Aguilar Velázquez, estudiante del doctorado en investigaciones cerebrales y dirigido por el profesor Jorge Manso, coordinador de la misma institución. El investigador explicó que con este proyecto están apostando por la estimulación a través de la tecnología para mejorar las habilidades motoras de interacción social y cognitivas en niños con autismo. Rosalba mencionó que LEA está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android y se conforma por 9 secciones: entrenamiento, perfil, familia, cuerpo, emociones, ABC, escribo, leo y juego. También dijo que el uso de la aplicación debe hacerse bajo supervisión. El investigador Jorge Manso concluyó que es importante continuar trabajando en terapias no farmacológicas para personas con autismo, pues permite promover sus capacidades cognitivas, motoras y darles mayor calidad de vida. Y con información de José Luis Cutulén Soto, les comentamos que Tomás Gerardo Hernández, ginecólogo de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana, comentó que la vacuna para prevenir el virus del papiloma humano es segura y eficaz. El especialista dijo que de todas las infecciones que son transmitidas de manera sexual, el virus del papiloma humano es el más alarmante, ya que puede evolucionar a un cáncer de cuello de útero si no es tratado de manera oportuna y adecuada, por lo que considera importante la aplicación de la vacuna de prevención del PVA, del virus del papiloma humano, en niñas de 10 a 11 años de edad, la cual no tiene ningún daño colateral. El ginecólogo comentó para el periódico Universo que el VPH es contagiado por fricción de piel y no por fluidos durante las relaciones sexuales, así como el contacto oral, manual y genital, si la pareja tiene verrugas en la zona púbica, a lo que agregó que el preservativo no protege totalmente, pues solo cubre una parte del genital. Tomás Hernández recomienda que a partir de los 21 años de edad, las mujeres se realicen cada año el Papanicolau, además de iniciar la vida sexual después de los 18 o 20 años, ya que la matriz no está preparada para las relaciones sexuales y puede generar que el virus crezca. Y a propósito de esta nota, les recordamos que en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual se iniciaron este lunes, esta semana, las actividades correspondientes a la Semana de Detección de Cáncer de Cuello Uterino, la cual estará hasta el día de mañana, 17 de agosto. La atención se da en los turnos matutino y vespertino. Para todas las interesadas, pueden solicitar su incorporación a los teléfonos 2288-421700 y 842-2700, extensiones 10357 y 10358, o acudiendo a la clínica ubicada en Ernesto Ortiz Medina, esquina Córdoba, en el fraccionamiento Veracruz. Así es, importante, ¿no?, hacerse todas estas revisiones que hemos estado señalando en Voz Universitaria estos días, acudir a las clínicas, acudir a la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, informarse, ¿no? Primero, hacerse un chequeo clínico, contar con un historial clínico y, bueno, después dar los pasos subsecuentes que le diga a su médico. También hacer unas autoexploraciones, ¿no? Desarrollar mucha de la medicina preventiva. Y si nos puede repetir los números y las extensiones. Claro que sí. Es el 2288-421700 y 842-2700, extensiones 10357 y 10358. Recuerden, esto termina el día de mañana. Es una gran oportunidad para realizarse una revisión de forma gratuita. Y con información de Claudia Peralta Vázquez, se dio la bienvenida a la nueva generación de alumnos de la maestría y doctorado en Ciencias de la Salud. Las autoridades del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana realizaron una ceremonia encabezada por el director general de investigaciones, Ángel Trigos Landa, y la titular del instituto, Gabriela Nachón García. En la ceremonia también se entregaron los reconocimientos a los alumnos que culminaron satisfactoriamente su posgrado, reiterando que la Universidad Veracruzana cumple con el objetivo de formar especialistas en salud, capaces de entender y resolver problemas para el bienestar de la población. María Sobeida Blázquez Morales, coordinadora de la maestría en Ciencias de la Salud, dijo que la nueva generación está constituida por dos alumnos, entre los que hay médicos, psicólogos, biólogos, químicos clínicos, químicos farmacobiólogos y nutriólogos, los cuales tuvieron un proceso de selección. La coordinación del doctorado en Ciencias de Salud, a cargo de Fabio García García, puntualizó que en el país existen 25.000 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Y en un país con 120 millones de habitantes, es importante la preparación continua de los jóvenes. Son las 14 horas con 15 minutos. Continuamos. Regiones. Y con información de Eduardo Cañedo Lomán, el vicerrector de la Universidad Veracruzana en la región Córdoba-Orizaba, José Eduardo Martínez, firmó un convenio de colaboración con el presidente municipal de Tezonapa, Luis Arturo Sánchez, quien comentó que es importante para su administración el trabajar con nuestra casa de estudios, ya que el municipio cuenta con un alto índice de marginación, por lo que la asesoría y apoyo de la universidad será esencial. El vicerrector dijo que la colaboración es en beneficio de la población, pues la universidad se esfuerza por formar estudiantes comprometidos con la sociedad. En el encuentro se destacó un proyecto a futuro para el rescate de la riqueza cultural y natural de la zona, mediante tres parques temáticos dedicados al café, la caña y la acuacultura, con el objetivo de atraer el turismo y proyectar las tradiciones de Tezonapa. Y les comentamos, con información de Cecilia Escribano Reyes, que en la región de Coatzacoalcos se llevó a cabo la toma de protesta de María Teresa Sainz como directora de la Facultad de Contaduría y Administración, así como de Esther Jiménez de la Facultad de Enfermería. El vicerrector Carlos Lemot Zabaleta tomó protesta y leyó el nombramiento que emitió la rectora Sara Ladrón de Guevara. ante la presencia de directores, secretarios regionales, coordinadores y el secretario regional de la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, FESAPAUF. María Teresa Sainz expresó su agradecimiento y compromiso para continuar el trabajo que José Luis Sánchez Leiva realizó. Por su parte, Esther Jiménez agradeció la confianza y comentó que trabajará para lograr las metas de la institución. Recuerden que tenemos un libro de regalo aquí en Voz Universitaria. Tienen que comunicarse al 2281-040477 y respondernos quién adaptó al cine la novela La Muerte en Venecia de Thomas Mann. Aprovechamos para agradecer al maestro Francisco Aragón que haya... La donación de estos de este libro. Muchas gracias a Paco, muchas gracias a todos, y pues los seguimos invitando a que se comuniquen. También se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico vozuniversitaria@v.mx. También se pueden comunicar a través de Facebook, estamos como Radio V en Facebook y en Twitter. Y en cualquiera de estos medios, bueno, en WhatsApp y en Facebook, nos pueden dejar pues su participación para ganarse este libro, La Muerte en Venecia. Recuerden, solo nos tienen que contestar la pregunta, ¿quién adaptó al cine la novela La Muerte en Venecia? Y seguimos. Sí. ¿Quién adaptó, no? Uh-huh. Esta obra. Pónganse en contacto con nosotros. También les recordamos que si quieren o tienen un tema que quieran compartir con nosotros en Voz Universitaria, toda la agenda que se va formando en Voz Universitaria, bueno, corresponde al quehacer de los académicos, de los estudiantes, de los trabajadores de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Y bueno, es importante que se pongan en contacto con nosotros para dar a conocer, digamos, todo el quehacer que se realiza en nuestra institución. Y bueno, para eso hay un correo electrónico que es vozuniversitaria@v.mx y también, bueno, a través del WhatsApp se les puede dar cauce en estos temas. Efectivamente, Antulio, es muy importante para nosotros, es muy importante conocer lo que se está realizando, los proyectos, las investigaciones. Hay mucha información, mucho conocimiento que nos encantaría conocer y compartir con toda la comunidad y con toda la región de Veracruz. Entonces, los invitamos a que sigan comunicándose con nosotros, compartiendo sus conocimientos, sus investigaciones, proyectos, coloquios, actividades lúdicas, ¿no? Sí. También hay grupos estudiantiles que tienen muchas actividades en coordinación con sus profesores, con sus líneas de investigación. Uh-huh. Así que bueno, este es el lugar donde pueden dar cabida y dar salida a esta información. Uh-huh. vozuniversitaria@v.mx. Efectivamente. Y seguimos con las noticias, con la información de José Luis Cotulén Soto. La Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, a través del Cuerpo Académico Biología y Ecología del Comportamiento, ofrecerá un curso de nombre Bases Teóricas y Prácticas del Comportamiento del 25 de agosto al 27 de octubre en las instalaciones de esa facultad. La investigadora y coordinadora del curso, Elvira Morgado, dijo que el objetivo es estudiar el comportamiento animal, sus necesidades específicas y la posibilidad de darles una mejor calidad de vida. Los módulos del curso son generalidades del sistema nervioso, neurofarmacología, neuroendocrinología, bienestar animal, sufrimiento y conciencia, técnicas de estudio de comportamiento en animales de laboratorio, en animales silvestres, en mamíferos marinos, en primates y técnicas de estudio de comportamiento humano. El curso está incorporado al sistema de educación continua, aunque también está abierto al público en general, y se llevará a cabo los días sábados de 10 de la mañana a las 15 horas, dividido en 10 módulos. El costo de la inscripción es de $150 y la cuota de recuperación de $550. Para mayor información pueden escribir al correo emorgado@v.mx. Se los repito, emorgado@v.mx. Y con información de Claudia Peralta Vázquez, les informamos que los estudiantes procedentes de las universidades de Francia, Cuba, Argentina y Colombia realizan una estancia de movilidad en la Universidad Veracruzana. Y ellos coinciden en el buen nivel académico y estudiantil de nuestra casa de estudios. La estudiante Charlotte Richard, originaria de París, cursará algunas materias en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Comentó que eligió la Universidad Veracruzana por una recomendación. Charlotte busca mejorar el idioma español, descubrir otra cultura, la comida y la historia del país. Natalia Tarquina, experta en guitarra clásica, procedente de la Academia Superior de Artes de Bogotá, dijo estar muy emocionada por su estancia, pues ha escuchado del buen nivel que tiene la Universidad Veracruzana y eso la impulsó a escoger nuestra casa de estudios. Por otra parte, Ana Clara Marín, quien procede de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, considera a la Universidad Veracruzana como una institución con mucha experiencia en el área del desarrollo e infraestructura. Ella tomará clases en la Facultad de Biología y Química Farmacéutica Biológica. Y por otro lado, Yanisel Rivera y Adaivis Marrón, originarias de La Habana, Cuba, comentaron para el periódico Universo que vienen a estudiar, conocer, desarrollarse y aprender mucho en la Universidad Veracruzana. La convocatoria del programa de movilidad por objetivos se encuentra vigente. Son las 14 horas con 24 minutos. Vamos a un corte, informativo y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo convoca a periodistas mexicanos o residentes en México a participar en el Premio Nacional de Periodismo con los trabajos publicados en medios mexicanos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 en las siguientes categorías: noticia, reportaje, periodismo de investigación, crónica, fotografía, opinión, caricatura, humor, entrevista, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura. La convocatoria cerrará este 21 de agosto. Los resultados se darán a conocer el 30 de noviembre de 2018. Cada categoría será galardonada con una escultura del maestro Juan Soriano, un reconocimiento y 50,000 pesos. Informes en www.periodismo.org.mx. Invita Universidad Autónoma de Sinaloa. Presidencia. Premio Nacional de Periodismo 2017. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Continuamos. La entrevista. Estamos de regreso en Voz Universitaria y ya estamos listos aquí acompañándonos en el estudio el licenciado Marcelo Sánchez Cruz. Bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias. Eres responsable de proyectos en proyectos especiales de movilidad. Así es. En la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad. Muchas gracias. Y bueno, primero que nada, muchas felicidades por este nuevo formato, por este nuevo inicio de Voz Universitaria, y muchas gracias por el espacio para hablar un poco de los diferentes programas de movilidad con que cuenta la Universidad Veracruzana. En sí, bueno, aprovechando el micrófono, la idea de venir a compartir un poco lo que se hace en el tema de movilidad es, aprovechando que estamos iniciando el ciclo escolar y que muchos de los radioescuchas que se están familiarizando con el noticiero son los nuevos universitarios, es invitarlos a conocer las diversas opciones que tienen ellos, con los que cuentan para realizar una movilidad durante su estancia en la Universidad Veracruzana. Cuando hablamos de una movilidad, estamos refiriéndonos a todas las actividades que agreguen valor curricular y que se realicen en otras universidades fuera de la universidad, como por ejemplo hacer un semestre, ir a estudiar materias en instituciones educativas de México o del extranjero, y también hay otras alternativas. También se pueden hacer estancias para hacer investigación, para hacer cursos especializados, por ejemplo, de idiomas, o para hacer estancias de vinculación como servicio social o como prácticas profesionales. Uh-huh. Entonces, creemos nosotros que la movilidad es una herramienta que sirve para que el universitario diversifique y haga muy en específico su experiencia universitaria hacia su interés particular. Efectivamente. ¿Cuáles son los tipos de movilidades que tiene la oferta de la Universidad Veracruzana? En sí, como decíamos, hay varias uh-huh. oportunidades. Digamos que la más tradicional es la que se conoce como movilidad semestral y que está incluida mayormente dentro del programa PROMOVE, que uh-huh. es el programa de movilidad de la Universidad Veracruzana. Nos quemamos la cabeza con el acrónimo, pero bueno, es para que no haya duda de lo que significa. Uh-huh. Y esta movilidad en sí es básicamente eso, el que el chico, a partir de tener unos ciertos requisitos, de que cumpla con una cantidad de créditos ya cubiertos como parte de su estancia universitaria, uh-huh. que cuente con un conocimiento de idiomas, si es que va a ir a algún lugar donde no se hable español, yeah. que tenga un promedio mínimo de 8.5, uh-huh. pueda ir a cursar un semestre, por ejemplo, escogiendo materias que sean similares a las que cursa dentro de su facultad, uh-huh. o que se diversifiquen, que le ofrezcan una oportunidad de especializarse ya desde el momento de la licenciatura en áreas de su interés. Entonces, uh-huh. la movilidad es una cuestión en la que los chicos pueden desde el principio de su carrera planear uh-huh. Y estructurar cuál va a ser la mejor manera de aprovechar estas herramientas que les ofrece la universidad. Uh-huh. Claro. ¿Cuáles son los principales, digamos, lugares que escogen los estudiantes? No sé, supongo que hay como una tendencia en licenciatura, en maestría, en doctorado, para hacer como posibilidades de movilidad, para hacer trabajos de estancia, de investigación. Sí, bueno, digamos que se van definiendo dependiendo del área de estudio muchas veces, y también hay que decirlo, en la cuestión internacional muchas veces uno de los requisitos o de los criterios más importantes es el idioma. Nosotros insistimos mucho, y ahora pues una de las cosas que estamos haciendo es tratar de llegar a los chicos de primer semestre para pedirles que fortalezcan no solamente el conocimiento del uh-huh. inglés, sino que consideren otras oportunidades, porque les decimos que la movilidad es una competencia, y a veces, respondiendo a la pregunta, obviamente es más fácil escoger, o consideramos que es más fácil escoger un lugar a donde hablan el mismo idioma que yo tengo. Uh-huh. Entonces, para ir a Colombia tenemos 60 solicitudes, uh-huh. mientras que para ir a Alemania hay dos. Uh-huh. O para Italia a veces nos quedamos sin gente que tenga el interés de ir uh-huh. a lugares donde no se hable el idioma, ¿no? Uh-huh. Entonces, considerar que el tener la ventaja de hablar otro idioma, bueno, primero nos cambia aún mucho la forma de pensar, nos cambia mucho la forma de entender el mundo, pero aparte nos abre otras posibilidades, pues hablando en sí del criterio universitario, uh-huh. y bueno, de oportunidades de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, más, lo más buscado es hacia Latinoamérica, particularmente Colombia o Argentina y Chile, y hacia España. Las personas que están interesadas, ¿dónde pueden encontrar la información? ¿A partir de cuándo se abre esta convocatoria? La convocatoria, justamente la convocatoria para este semestre, que cierra para hacer movilidad en el primer semestre del 2019, está abierta en este momento. Se puede consultar directamente en la página de la Dirección de Relaciones Internacionales, www.v.mx/internacional. Ahí está el apartado de movilidad y se puede asistir. Nuestras oficinas están aquí en el centro de la ciudad también, en la calle de Zamora 25, a un costado de la primaria Repsamen. Estamos entre la primaria Repsamen y la galería Ramón Alba de la Canal, en la Escuela para Estudiantes Extranjeros. Uh-huh. Allí los estudiantes interesados pueden asistir a ver cuáles son los requisitos. Dentro de la convocatoria que está en la página están ya todos los requisitos. Les recomendamos a quienes quieran participar, la convocatoria está abierta para participar en la cuestión de asignaturas hasta el 24 de este mes. Uh-huh, uh-huh. Entonces tienen todavía una semana para revisar si tienen los documentos, el porcentaje de créditos y hacer los trámites requeridos. Uh-huh. O pueden visitarnos para averiguar qué se necesita para planearlo al siguiente semestre. Una asesoría, ¿no? Exactamente. Y también en términos de movilidad, los estudiantes que recibe la Universidad Veracruzana, ¿cuáles son, como digamos, los principales motivos por los que los estudiantes eligen venir? Es muy interesante. Hay tres áreas muy fuertes a las que vienen regularmente los estudiantes. La primera, tradicionalmente, es humanidades. Muchos estudiantes aprovechan la vocación humanística de la Universidad Veracruzana y vienen a carreras como antropología, como lengua inglesa, lengua francesa, artes. El área académica de artes también es un gran imán por la fortaleza que tiene la universidad en las cinco licenciaturas que ofrece. Y curiosamente, en años recientes, una vertiente que ha cobrado mucho interés a nivel internacional es el área intercultural. La UBI, las regiones de la UBI, hay gente que viene de Europa específicamente buscando selvas o buscando grandes montañas por el trabajo que se está realizando. Entonces, esto también habla, nosotros sentimos que esto también habla de la visión que se tiene en el exterior de la oferta educativa de la Universidad Veracruzana y de la diversidad con la que cuenta para poder realizar estudios aquí. Claro. ¿Cuáles son las experiencias que traen los chicos cuando regresan de una movilidad? ¿Qué es lo que les cuentan? ¿Qué les dicen? Pues de entrada se puede dividir en dos partes, y eso es algo que nosotros hacemos mucho hincapié también al momento de incentivarlos, de buscar la participación. Primero, es un crecimiento personal espectacular. Uh-huh. Porque muchas veces algunos de los chicos que se van pues no han salido de casa, entonces de entrada tienen que aprender a cocinar cuando menos una pasta y no morirse de hambre, ¿no? Entonces la mayoría ya sabe, diciéndonos que sabe hacer arroz, que aprendieron a comer cosas diferentes, que es una experiencia de crecimiento de vida. Y la otra, a nivel institucional, a nivel educativo, la mayoría comenta también que es una experiencia que va más allá de tomar clases, porque aunque, por ejemplo, quien va a una universidad en Estados Unidos y se enfrenta a este modelo que es de una clase magistral todo el tiempo, que son 600 alumnos en una sola clase y tiene que pescarlo, es diferente a la cotidianidad de cómo se dan clases en la Universidad Veracruzana. Eso ya es una ventaja, pero aparte el encontrar relaciones, el encontrar, el establecer redes de trabajo, que es la mayor fortaleza que pueden tener, es otra de las experiencias que nos comentan que más les sirve. Es decir, la movilidad sirve para aprender dentro de la escuela y para aprender y para fortalecer la experiencia de vida. Marcelo Sánchez Cruz, responsable de proyectos especiales, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en Voz Universitaria. Solamente, por último, los contactos. Estamos en la página www.v.mx/movilidad. El teléfono es el 842-1700, extensiones 17659 para movilidad internacional con la licenciada Adriana Vivanco y 17662 para movilidad nacional con la licenciada Gabriela Ramírez. Muchísimas gracias por la visita y ya son las 2:37 en Voz Universitaria. con más información, gracias a Karina de la Paz Reyes por darnos esta nota, se llevará a cabo la clausura del Festival de Jalapa al Caribe 2018 este domingo 19 de agosto a las 17 horas en el foro al aire libre de la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Steel Band de Jalapa y Panexcel, proveniente de Trinidad y Tobago, son los grupos a cargo de este festival. Las actividades se desarrollarán en sedes como el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor, la Quinta de las Rosas, y el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. El steel drum es un instrumento característico de Trinidad y Tobago que se volvió popular en muchas partes del mundo. Las presentaciones comenzaron el día de hoy a las 11 de la mañana en Quinta de las Rosas, pero aún tiene oportunidad de asistir a las 4 de la tarde, a las 16 horas, aquí cerquita en el Parque Juárez. También pueden asistir el sábado 18 a las 15 horas en Plaza Ánimas y a las 19 horas en el auditorio del Instituto Superior de Música. El cierre de este festival se realizará el domingo en Casa del Lago a las 17 horas. La entrada es totalmente libre. Y con información de Carlos Hugo Hermida, les compartimos que la Fundación de la Universidad Veracruzana realiza la cuarta edición Salsona este primero de septiembre a partir de las 19 horas en el Gimnasio Universitario de la USBI. Carlos Alberto Castillo, gerente del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, dijo que el evento durará 6 horas aproximadamente para que los asistentes pasen un rato agradable bailando. Comentó que en el escenario se presentarán la Orquesta de Salsa de la UV, la agrupación Salsa Picante y el grupo Mayave. Carlos Castillo añadió que también habrá bailes de exhibición de las academias de salsa Real Dance Company, Ponte Clave y Son Chumbe. También dijo que se espera una asistencia aproximada de 1.100 personas, ya que las ediciones anteriores han tenido muy buena aceptación. El precio del boleto en preventa será de 150 pesos y el día del evento de 180 pesos. Las mesas para 4 personas tendrán un costo de 920 pesos y para 10 personas de 2.300 pesos. Las ganancias obtenidas serán destinadas a las reparaciones del gimnasio, el cual tiene altos costos de mantenimiento. Los boletos se pueden adquirir en las oficinas del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte en Fundación UV, ubicada en la calle Veracruz número 46, en el fraccionamiento Pomona, en las cafeterías de Bola de Oro de Plaza Cristal, Plaza Museo, Clavijero, Lázaro Cárdenas, Enríquez y Patio Jalapa. Para mayores informes pueden llamar a los teléfonos 842-1700, extensión 11025, o mandar un correo a contacto@fundacionv.org. Siendo las 2:40, vamos a un reportaje especial que nos llega desde Radio Francia Internacional. Y le comento que la cantidad de recursos naturales que hemos usado desde inicios de 2018 al día de hoy es lo que nuestro planeta es capaz de producir en un año. Desde principios de los años 70 hasta nuestros días empezó a contabilizarse la fecha que los ecologistas bautizaron como el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Escuchemos completo el trabajo de Radio Francia Internacional y regresamos a Voz Universitaria. Reportaje especial. A partir de hoy, hasta el último día del año, estaremos en deuda con nuestro planeta. Los residentes de este mundo seguimos viviendo por encima de nuestras necesidades y posibilidades ecológicas. La cantidad de recursos naturales que hemos usado desde que estrenamos el 2018 hasta hoy es lo que nuestro planeta es capaz de responder en un año. Desde principios de los 70 hasta nuestros días empezó a contabilizarse la fecha que los ecologistas bautizaron como el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Un día que varía anualmente y que cada temporada Canadá inquietantemente adelanta su plazo. Este estudio ha sido realizado por Global Footprint Network, asociada a la Organización Mundial de Conservación. Su secretario general en España, Juan Carlos del Olmo, nos explica a qué se debe esta aceleración del agotamiento de nuestros recursos. Fundamentalmente se debe a que el consumo, digamos, de recursos naturales de la humanidad en los últimos 20 años y yo diría que en la última década se ha disparado, ha crecido de forma exponencial. Estamos consumiendo muchos más recursos naturales de los que la naturaleza puede reponer, muchos más peces de los que pueden volver a criar, muchos más agua de la que tenemos, o estamos acumulando mucho más CO2 en la atmósfera de lo que la atmósfera puede asimilar. De hecho, pues las concentraciones ahora mismo de CO2 en la atmósfera son prácticamente las que había aquí hace 15 millones de años. Por lo tanto, hay una aceleración en el consumo y una intensificación del consumo de recursos naturales. Hay países entonces que consumen más de la cuenta y otros que son más reservados a pesar de su demografía y extensión, ¿no? O sea, con lo cual puede existir un baremo de quienes hacen bien las tareas y los que no. Bueno, en realidad lo que está ocurriendo es que para satisfacer el modelo de consumo de los países, digamos, más consumidores, digamos, estos países ya han consumido su propio capital interno. Entonces están teniendo que utilizar los recursos de otros países. Un caso claro es el de la pesca. Como la mayor parte de las pesquerías en Europa, por ejemplo, están ya en estado de sobreexplotación, pues lo que estamos haciendo es, digamos, ir a las pesquerías de otros países que no están teniendo esos recursos para aprovecharnos de ellas o para seguir explotando esas pesquerías. Lo mismo ocurriría con la cría de carne, que es uno de los grandes factores que está detrás de la deforestación y de la huella ecológica. En gran medida la carne que estamos consumiendo aquí o que está consumiéndose en Asia cada vez más viene del cultivo de soja, y para ese cultivo de soja ha habido que deforestar en países que todavía tenían, digamos, un patrimonio ecológico, un capital importante. Estamos utilizando, digamos, los recursos naturales de otros países y también de las generaciones futuras. Estamos empezando a vivir a cuenta a partir de este momento. ¿De qué manera estamos pagando esa deuda ecológica? ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad? Usted ha comentado varios anteriormente, pero así muy detalladamente, muy breve. Bueno, son problemas que estamos viendo. Uno muy evidente, por ejemplo, es el problema del cambio climático. Otro es el aumento de la desertificación, de la pérdida de suelo fértil en todo el mundo. Otro, sin duda, es la pérdida, la destrucción de las fuentes de agua que nos alimentan. Y uno muy importante, aunque más silencioso, es la desaparición, la destrucción de la biodiversidad. Calculamos que en el tiempo que hemos medido la huella, desde los años 70 más o menos, el ser humano ha destruido casi el 70% de toda los vertebrados, peces, anfibios, mamíferos que hay en el planeta. Hemos hecho desaparecer. Imagínate la velocidad a la que estamos comiéndonos el planeta, que estamos haciendo desaparecer la biodiversidad. Con este panorama ya no vale explicar y denunciar nuestros excesos, concienciar a la gente. Ahora es el momento de pasar a la acción con algunas soluciones que serían ideales para revertir la tendencia actual. Bueno, es como tú dices, es un momento de pasar a la acción y esto es una responsabilidad primero de los gobiernos, que es regular y tomarse en serio este problema. Luego, por supuesto, de las empresas también, pero también de los ciudadanos. Nosotros decimos que lo primero que hay que hacer es empezar por cambiar el modelo energético, pasar rápidamente, muy rápidamente, de los combustibles fósiles a las energías limpias y renovables. Esto es algo que ya está ocurriendo en todo el mundo, pero demasiado lento. Luego tenemos que cambiar el modelo de cómo nos alimentamos. Y nosotros, por ejemplo, decimos que hay que consumir mucho menos carne y una cosa muy importante, ejerciendo también nuestro poder político, nuestro poder de voto, para hacer saber a nuestros políticos que votamos las opciones que están más a favor del planeta, a favor del medio ambiente. Es la única manera de que ellos también se lo tomen en serio, cambien y regulen y legislen en favor del medio ambiente. En la actualidad se calcula que la humanidad consume los recursos naturales de 1,7 planetas de media, es decir, mucho antes de la capacidad de la Tierra para recuperar los sistemas. Continuamos. Y el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo convoca a periodistas mexicanos o residentes en México a participar en el Premio Nacional de Periodismo con los trabajos publicados en medios mexicanos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 en las siguientes categorías: noticia, reportaje, periodismo de investigación, crónica, fotografía, opinión, caricatura, humor, entrevista, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura. La convocatoria cerrará este 21 de agosto. Los resultados se darán a conocer el 30 de noviembre de 2018. Cada categoría será galardonada con una escultura del maestro Juan Soriano, un reconocimiento y 50,000 pesos. Informes en www.periodismo.org.mx. Invita Universidad Autónoma de Sinaloa. Presidencia. Premio Nacional de Periodismo 2017. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y les agradecemos a Julio Díaz, Cristian Antonio Cerino, Imelda Cuevas, Alicia Castillo e Inés Vela por participar en la rifa de este libro que tenemos para ustedes, La Muerte en Venecia. Les recordamos que se pueden comunicar al 2281-0404-77 para participar en esta rifa. Y siguiendo con las noticias, gracias a Carlos Hugo Hermida Rosales por su información. Retomando que el día de ayer fue el Día Internacional del Cine Mexicano, la Universidad Veracruzana, en coordinación con la Cineteca Nacional, proyectará en el aula Clavijero el ciclo de cine mexicano de la época de oro. Las proyecciones se realizarán los días lunes y miércoles hasta el 29 de agosto a partir de las 18 horas y serán completamente gratuitas. El aula Clavijero está ubicada en Juárez número 66 en el centro de la ciudad. El día lunes 20 se proyectará La Perla, dirigida por Emilio el Indio Fernández, que en los Globos de Oro en 1948 obtuvo el premio de mejor fotografía. El miércoles 22 se exhibirá Calabacitas Tiernas, dirigida por Gilberto Martínez Solares, protagonizada por Germán Valdés Tintán. El lunes 27 podrán ver En la Palma de tu Mano, dirigido por Roberto Gabaldón, protagonizada por Arturo de Córdoba. Finalmente, el miércoles 29 se proyectará Macario, dirigida por Roberto Gabaldón y protagonizada por Ignacio López Tarso, película nominada al Oscar en 1960 por Mejor Película Extranjera. Y les comentamos que los alumnos de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana realizan un montaje escénico de nombre La Conferencia de los Pájaros, inspirado en el poema del literario persa Farid Uddin Attar. Bajo la dirección de Alicia Martínez Álvarez, académica de la Escuela Nacional de Arte Teatral. La temporada de presentación será del 9 al 26 de agosto en la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana. Esta puesta en escena es el primer proyecto de intercambio académico entre la Facultad de Teatro de la UV y la ENAT del Instituto Nacional de Bellas Artes, con el objetivo de estrechar lazos y fortalecer la visión artística y profesional de sus estudiantes y docentes. Las fechas y horarios para disfrutar la Conferencia de los Pájaros serán los jueves y viernes a las 20 horas y sábados y domingos a las 19 horas, con cupo limitado. La entrada general es de 60 pesos y 30 pesos en descuento a estudiantes, maestros e INAPAM. Ya se encuentra con nosotros el profesor Ariel Ortiz. Deportes. Profe, muy buenas tardes, ¿cómo está? Antonio, ¿cómo está? Merenda, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias, muy bien. Bienvenido. Me da gusto acompañarlos. Seguramente está preocupado porque el Veracruz va a jugar con el Guadalajara el viernes, ¿no? Así es, muy preocupado. Bueno, el comité organizador de los festejos con motivo del Día del Veterinario confirma una bolsa en premiación de 30 mil pesos para la primera edición de la carrera titulada Vet Run, que se va a efectuar el próximo 19 de agosto. La justa es organizada por la Asociación de Médicos Veterinarios y Pequeñas Especies y lleva al momento un registro de 780 personas. Esperan, por supuesto, más de 1,000 para este evento que se va a efectuar a partir de las 8 de la mañana allá en Boca del Río Veracruz el próximo 19 de agosto. El actual presidente de la Asociación Estatal de Atletismo, el maestro Israel Benítez Morteo, está confirmando que puede formar parte ya del equipo de trabajo de Ana Gabriela Guevara una vez que tome posesión como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Tenemos para ustedes aquí en Voz Universitaria el calendario del fútbol americano Liga Mayor de Halcones de la Universidad Veracruzana, que arrancan precisamente el 8 de septiembre como locales, recibiendo a Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El 15 de septiembre estarán visitando a Morelos, el 22 de septiembre a Centinelas Guardias Presidenciales, el 29 de septiembre regresan aquí al emparrillado de los Halcones en la Universidad Veracruzana para enfrentar a Tecos de la Universidad de Guadalajara, el 6 de octubre visitan a Leones Negros, el 13 de octubre a Reynosa y van a culminar como locales el 20 de octubre enfrentando al equipo de Victoria. Así es que el calendario de Halcones de la Universidad Veracruzana está listo para que podamos acompañar a nuestro representante en la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana. Del 23 al 25 de agosto está programado el Congreso Internacional de Educación Física, que es organizado por el Instituto Veracruzano del Deporte. Su titular, Ángeles Ortiz, nos declara esta invitación. Amigos de Veracruz y de todo el país, el Gobierno del Estado y el Instituto Veracruzano del Deporte traen para ustedes el Magno Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte Veracruz rumbo a los 500 años, en donde se darán cita los mejores ponentes, no solo del país, sino también de nivel internacional, mundial y olímpico, donde no nada más escucharás sus magnas conferencias y podrás aprender de ellas, sino también tendrás acceso a las clínicas. Yo creo que es la mejor manera en que se puede aprender el conocimiento de los profesionales y de los más exitosos del mundo estarán al acceso de todos ustedes. El Instituto Veracruzano del Deporte aquí en Voz Universitaria para este Congreso Internacional de Educación Física. El próximo 30 de septiembre se va a realizar la edición número 17 de una carrera tradicional aquí cerca de Jalapa, Veracruz. Me refiero a Coatepec, la carrera de San Jerónimo. Y está usted cordialmente invitado. La selección de Veracruz de Artes Marciales Mixtas está ya preparada para entrar en actividad a partir del 18 y también el 19 de agosto en el Nacional de la Especialidad que se va a efectuar en la capital de la República. Varios de los veracruzanos buscan un lugar en la sociedad, en la Academia de la Comisión Nacional del Deporte para formar parte de representativos de nuestro país. El director de la Academia Tan Sudo, Taekwondo y representante en México de este organismo, el máster Adrián Mendieta Lozada, fue objeto de un reconocimiento por la Federación Internacional después de una participación realizada en los Estados Unidos. Recuerden que se afinan detalles para lo que será la actividad deportiva del Festival de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, en el próximo mes de septiembre. Los deportes, esta tarde aquí en Voz Universitaria. Muchísimas gracias, profe. El pronóstico a partir del 8 de septiembre, los Halcones, ¿no? En el nido. Tienen que empezar ganando, recordemos, son subcampeones, perdieron con Victoria, así de que por primera ocasión después de 15 años el programa de fútbol americano llegó a una final, ahora no pueden por qué bajar. Muchísimas gracias por compartirnos, profe, el día de hoy. Vamos a Tendencia en Redes. Tendencia en Redes.